Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa el día de hoy. Y bueno, hoy estamos en la edición número 3137, sabadito primero de septiembre. Y bueno, pues primer día del último, ¿qué? ¿Sería trimestre? Cuatrimestre del año. Así que, pues, ¿cómo van sus metas del año? ¿Cómo van sus propósitos del año? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué les falta por hacer? Porque, pues, ya el countdown ya inició. Sí. Así, the final countdown. Sí. Como la canción. Y, bueno, pues, agradecer a todos, a nuestro equipo completo que está, Juan de Dios del Rincón, allá en la estación de radio. Porque esta edición está grabada. Y estamos aquí con nuestro equipo de grabación, el estudio de Fórmula en los Negocios. Y también le damos las gracias a Ricardo Tapia, que está por allí en la nube atendiendo nuestras redes sociales. Y bueno, fíjense que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las 10 predicciones que demuestran que en el 2018 la tecnología se volverá humana. Y bueno, para este tema tan interesante y tan, pues, para mí, tal vez un poco retorcido, pero ahorita está nuestro experto para darnos todas las aclaraciones respectivas, pues nos acompaña el CEO de Adivor, el ingeniero Fernando Santa Cruz. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días, Laura, pues muy contento de estar aquí en el estudio, feliz de estar en media porque había estado igual bastante de viaje. Bueno, pues vienes de un maratón, ¿no? Sí, la semana pasada se corrió el maratón de la Ciudad de México, fue un maratón donde se terminó el serial, fue un serial de 6 años donde en cada año te daban una letra del maratón. El primer año te daban la M, después la E, la X, hasta completar la palabra México. Ya este año fue la letra O. Entonces, la verdad, a manera personal, pues muy contento porque me tocó correr 5, la M todavía estaba empezando a correr en 2013, que fue cuando inició la serie, pero muy contento de haber completado pues prácticamente la serie y completar un compromiso de correr pues prácticamente el serial completo, ¿no? Y fue muy interesante porque adicionalmente se celebró el 50 aniversario de las Olimpiadas de México. Es más, la misma conmemoración del maratón en forma de serial. Se hizo porque empataba el final con 50 años en que habían sido las Olimpiadas de México, y la misma ruta que fue en el 68, y ahorita estamos en 2018, la misma ruta que se corrió en las Olimpiadas fue la ruta que se corrió durante estos 6 años, ¿no? Que empezaba en el Zócalo y terminaba en Ciudad Universitaria, pues recorriendo las principales partes de la ciudad. O sea, conforme a los años te ibas domando más la ruta, sí, ¿no? Sí, ya me sabía toda la ruta de arriba abajo. Y pues siempre es muy, muy interesante correr en la capital, ¿no? En medio de tantos edificios. Como que te fijas más en los detalles, sí, que en los que no cuando estamos en auto, ¿no? Sí, definitivamente cuando corres ves mucho más, ves las cosas diferente. Te da tiempo de ver cosas que cuando estás en el auto las pasas desapercibidas. Y pues pasar por tantos monumentos, por tanta historia, por tantas avenidas. Y adicionalmente fue creciendo año tras año el maratón. Si mal no recuerdo, fueron un poco más de 8,600 corredores en 2013. Y cerró en 42,195 corredores ahorita en 2018. Wow. Que ese número, el 42,195, es los metros que tiene un maratón, que son 42 kilómetros con 195 metros. Y pues fue realmente un proyecto muy exitoso porque terminó pues exponenciando el crecimiento del maratón de la ciudad. Fue muy interesante porque fue un serial. Y pues para muchos que nos gusta correr, pues fue un gran evento, ¿no? Oye, qué padre. Y además te enamoras de la ciudad, ¿no? Sí, definitivamente. Muchos amigos que igual viajamos. Una delegación muy bonita, como 20, 25 personas acá de la ciudad que fuimos. Y como te comentaba, correr Ciudad de México siempre es interesante. Es un reto porque nosotros venimos de nivel del mar. Claro. Y correr a más de 2.200, 2.500 metros, creo que 2.300 metros de altura, pues siempre es un reto adicional allá a la distancia. Claro, es un esfuerzo mayor para el cuerpo, para la respiración, para el rendimiento, ¿no? Sí, sí, ahí hay un tema importante, pero pues más allá de eso siempre está el reto de completar la distancia, de mejorar nuestros tiempos. Y de disfrutar la carrera. 43, ¿no? Kilómetros dijiste, ¿verdad? 42 kilómetros con 195 metros. Pues cada metro. Como anécdota para los que les gusta correr, no tiene más, todos en sus relojes les da 43, 44, hasta 45. El tema es que hay tanta gente corriendo, tanta gente que te hace estar zigzagueando mucho, estar esquivando gente y terminas corriendo más. 600 metros más, 700 metros más. Esta vez varios les dio 43 y medio, o sea, como un kilómetro y medio más, 2 kilómetros más. Por el zigzagueo de rebasar, sí, a la gente, ¿no? Exacto. Entonces yo, como ya venía de haberlo corrido varias veces, ya sabía que eso es así. Entonces hay que estar esquivando, corriendo, zigzagueando, pero bueno, es parte de ese maratón, muy muy bonito. Si no han tenido la oportunidad de correr en Ciudad de México y les gusta correr, pues que se inscriban el año que viene. ¿Cuánto tiempo dura más o menos hasta el último que...? Pues esta vez fue medio polémico el maratón, porque se recomienda que no sea más de 6 horas. Ah, ok. Después de 6 horas hay algunos estudios médicos que dicen que el cuerpo entra ya en un riesgo mayor. Han hecho estudios de gente que ha fallecido en las carreras y encuentran que después de 6 horas el corazón empieza a segregar ciertas sustancias por el esfuerzo tan prolongado, que ¿no? Que pueden ser venenosas para el cuerpo, ¿no? Pues exactamente, no sé. El tema es de que 6 horas es como que el límite hasta médico que consideran para este tipo de carreras. Entonces, este año, como ampliaron bastante el cupo para llegar a la distancia de maratón, lo ampliaron hasta 42.000, ampliaron igual el tiempo y permitieron, o sea, le pusieron la etiqueta de walker friendly, o sea, que si querías caminarlo, igual podías caminarlo, y lo ampliaron hasta 9 horas. Entonces, a un ritmo de un paso tranquilo, es como caminamos como 10 kilómetros, en 10 minutos caminamos 1 kilómetro, caminando normal. Entonces se hizo el cálculo y daba que en 8 horas 45 podías terminarlo. Pero un maratón yo creo que hay que correrlo. Aunque uno pudiese caminarlo, pues no es lo mismo ver llegar a toda la gente y terminar y que tú sigas caminando en el kilómetro 20, claro, después de 4 horas. Pero bueno, es muy, muy interesante. Yo creo que es muy interesante. ¿Qué y la cultura dinámica, de deporte. La del poder... ¿Cómo se le llamó? Walker friendly, o sea, que era un maratón amigable con el caminante, pero la verdad es de que ya estando en la carrera, como todos están corriendo, al final, pues ya terminaron muchos en 3 horas, en 4 horas, y si tú fuiste a caminar, pues te faltan todavía 5 horas, entonces ya no hay gente, ya la gente se quitó. Por ejemplo, yo me quité ya después de todos y seguía llegando la gente. Pero pues ya hay muy poquita gente animando, ya muchos ya se empezaron a quitar. Sí, ya en la recta final ya no. Claro, ya claro. No te están esperando, ¿no? Exacto, entonces si lo van a correr, pues prepararlo, entrenarse y ir a divertirse, ¿no? Así es. Oye, pues muy interesante esto del maratón. De veras es una cultura que creo importante que esté creciendo en nuestro país. Y pues bueno, Sadassi es una de las empresas que ha hecho, inició pionero con estos maratones en sus fraccionamientos y siempre buscando donar parte de los recursos, con un motivo, ¿no? Con un motivo de ayuda también estas carreras. Entonces aquí en Yucatán también se ha proliferado mucho. Y bueno, es un orgullo que en México también está pues esta manera de pensar, esta cultura de ayudar, que espero que también se vaya fomentando. Nos falta todavía, por supuesto, nos falta mucho para recorrer, pero creo que los maratones es un trigger, es un punto, creo que crucial para detonar esta importante filosofía de donar y de ayudar por parte de toda la ciudadanía, que espero que, pues, que se enfoque a eso. Pero bueno, vámonos un corte comercial. Amigos, ya hablamos solo del maratón, pero bueno, estoy seguro que hay muchos corredores allá que les interesa el tema. Pero ahorita regresando, entonces ya vamos a hablar de las predicciones de la tecnología que se volverá humana aquí con Fernando. Así que vámonos un corte, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por escucharnos, espero que esté teniendo una tarde bonita este sábado y que tenga planeado, pues, irse a comer rico, váyase a la playa, un pescadito frito, bueno, como dice Roberto, la día crioterapéutico, cargue con hielera para todos lados, pero procure tener, pues, para invitar, ¿verdad? El chiste, claro, pues sí, el para chiste compartir. De la crioterapia es... para compartir, pues no para el egoísmo de uno solo, ¿no? Pues así es. Y bueno, pues así es. Espero que estén teniendo un lindo sábado. Y bueno, regresamos a este tema. Estamos aquí con el CEO de Adibor, que nos está platicando Fernando Santa Cruz. Pero bueno, primero déjenme darles una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga fundada desde 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven en la península de Yucatán, en México, con rutas desde Panama City y Tampa, Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Y bueno, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Y bueno, esta empresa Línea Peninsular fue fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo, y pues vino a caer acá en Yucatán y pues aquí fundó esta línea peninsular tan importante que hoy nos sirve para mandar carga o traer carga pues a todo nivel mundial. Y bueno, Línea Peninsular toma sus medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga contenerizada, seca y refrigerada, así como sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. Así que tienes un envío de carga pendiente, pues llámales al 96 99 35 55 19, o visita la página www.lineasships.com. Ahí pueden localizar a Línea Peninsular. Y bueno, regresamos a este tema tan importante de las predicciones del 2018 de que si la tecnología volverá a ser humana. Y estamos aquí con Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor. Y bueno, fíjate, Fernando, pues bueno, según este boletín que estamos leyendo de Juan Samaniego, Novot, Web Novot, pues bueno, él habla de que la tecnología volverá a nuestras vidas de una manera diferente, y que pues todo eso fue pronosticado para este año 2018. Pues ya estamos a finales del 2018. Claro. Sí, ¿tú ya, cómo ves si esta tecnología realmente se ha vuelto más humana? O? Pues yo creo que el enfoque de este comentario de que se está humanizando la tecnología es de que las interfaces están cambiando, ¿no? Ya realmente ahorita es muy común ver a los niños usando celulares, ver a los niños usando tabletas. Y eso significa que las interfaces, es decir, la manera en la que nos comunicamos con nuestros dispositivos o cómo usamos nuestros dispositivos, cada vez son más naturales. Y eso lo empezamos a ver desde la integración de la liberación del iPhone, que vino a revolucionar los celulares, ¿no? O sea, antes pues tenían teclas y en ese entonces estaba muy fuerte la BlackBerry, que se parecía a una pequeña computadora porque está... tenía o tiene sí, los correos su, y todo su, eso, ¿no? Sí, o su PIN, y también tenían su pequeño teclado donde sí, podías cierto. Escribir muy rápido. Y con el iPod, con el iPhone, perdón, empezaron las interfaces táctiles, ¿no? Que son mucho más intuitivas, mucho más amigables. Y como te comento, yo creo que todos tenemos un hijo, un sobrino, un amigo, un niño que le sueltas el celular o una tableta y de manera muy intuitiva está utilizándolo, ¿no? Entonces, esta tendencia de hacer cada vez más amigable, intuitivo y natural, o sea, la manera de comunicarnos con los sistemas, con las computadoras, con los celulares, va a seguir creciendo, ¿no? Interesante, interesante lo que comentas. Y bueno, la primera tendencia a pensar de que la tecnología se vuelva más humana, pues bueno, también podemos pensar un poquito en cómo el cuerpo humano se ha venido, pues partes se han venido sustituyendo con parte de esta tecnología, ¿no? Como son los marcapasos, como son, pues ahora sí, no sé qué tanta, bueno, qué información o bueno, tú en tu experiencia aparte, yo ahorita solo puedo pensar en un marcapasos, pero yo me imagino que hay muchas cosas más artificiales que pueden formar parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, el otro enfoque que puede tener este tema de que se está volviendo más humano es de que hay muchos elementos ya tecnológicos que estamos incluyendo en nuestra vida y en nuestra persona, ¿no? Ahorita ya es común ver, por ejemplo, los smartwatch, o sea, que son que anteriormente... pues nada más nos daban la hora, y hoy por hoy pues te permiten mandar mensajes, les puedes hablar, te pueden leer tus correos, te permiten tener tu pulso cardíaco, un sinfín de información. Entonces, esta tendencia de que se está humanizando es de que los elementos tecnológicos los estamos incorporando. Y así como están los smartwatch, también están los lentes de realidad aumentada, que el Google Glass tuvo mediano éxito. Yo creo que estaba demasiado anticipado, pero hasta hace poco se está liberando una tecnología que se llama Magic Leap, que es de donde han habido inversiones millonarias por parte de empresas como Google, como Facebook, que es un lente de contacto para realidad aumentada. Es decir, nos ponemos un lente, no sé si algunos de nuestros amigos hayan visto en internet, nos ponemos un lente de contacto, pero ese lente de contacto tiene conectividad, nos permite grabar, nos permite sacar fotos, nos permite ver nuestra realidad aumentada, pero ya sin unos lentes, es literal, está incorporado a nuestro... en el ojo. A nuestro... pues oye, a nuestro cuerpo, ¿y cómo se ¿no? activa con el pensamiento? No, es que está integrado y tiene conectividad y tiene el tema del control, todavía no he leído a profundidad se controla, pero definitivamente... Pero de que puede hacer todo eso, lo puede hacer, ¿no? Sí, y hay muchos videos de la tecnología, de cómo se implementa, y... en ese sentido está transformándose el tema, ¿no? De que estamos incorporando en cosas que usamos, ya sean lentes, relojes, ropa. Ropa térmica que se adapta al clima, ya sea a refrescar correcto. O ya sea a calentar. Sí, alguna vez. Entonces, esa tendencia de humanizarlo, de que podamos convivir de los elementos tecnológicos de manera más común y cotidiana, yo creo que es una tendencia. Prácticamente estamos viendo la inclusión de la tecnología en muchos dispositivos, que el tema de Internet de las cosas sigue creciendo, es decir, que de dispositivos comunes cada vez están más conectados o tienen conectividad. Y esto va a seguir creciendo. Entonces, son de esas tendencias que anteriormente, hace 20, 30 años, utilizar una computadora, pues prácticamente uno tenía que ser medio ingeniero o ingeniero, porque había que escribir en comando DOS y había que aprenderse los códigos y las instrucciones. Y hoy por hoy ya no hay esa necesidad de tener que pasar por un curso o una capacitación especial. Sí, de códigos, ¿no? Sino con el lenguaje natural. Con lenguaje natural o intuitivo. Y además con tu idioma, ¿no? Es correcto. O sea, se adapta para reconocimiento del el idioma natural. Es correcto. Entonces, los que empezamos a utilizar computadores de hace un tiempo, pues nos habremos acordado del DOS, que tenías que aprenderte los comandos. Sí. O los que fueron más atrás tal vez con BASIC y posiblemente tuvieron que hasta desarrollar tarjetas perforadas. En fin, tecnologías que literal tenías que tener un grado de avanzado de conocimiento técnico para poder usar una computadora o para poder hacer actividades que hoy por hoy las podemos hacer desde nuestro celular. Y ¿no? Pues ya la tecnología tiende a que sea intuitiva ahora. Intuitiva, fácil de usar. Le vas picando hasta que le encuentras el modo y le agarras la onda y ya funciona. Sí, y ahorita todavía le estamos, como dices, picando, cada vez va a ser más natural, ya sea escribiendo o hablando, ¿no? Excelente tema, pues bueno, quédese con nosotros, ahorita regresamos con este tema tan interesante y bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Aquí estamos hablando de este tema tan interesante, de las predicciones de cómo la tecnología se volverá humana y bueno, aquí estamos pensando y reflexionando sobre este tema tan interesante, pero bueno, déjeme darles una recomendación. San Antonio Chel, el mejor lote de inversión con uso de suelo comercial, industrial y o habitacional. El desarrollo San Antonio Chel se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucma y a 23 kilómetros del puerto de Sisal, Pueblo Mágico, a 5 kilómetros de la nueva planta cervecera Central Business Park y, pues bueno, con red ferroviaria que conecta la costa con el centro del país, que creo que eso es un proyecto a futuro. Y bueno, tienen la oportunidad en venta de una segunda etapa ahorita en San Antonio Chel de 149 lotes que tienen vista al norte y al sur, que es ideal para nuestro clima por los temas de las corrientes de aire. Y bueno, estos lotes de inversión tienen un tiempo aproximado de urbanización de 4 a 6 años. Así que mire, hay lotes de 444 metros cuadrados, de 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Así que adquiere tu lote con facilidades de pago desde $1,500 mensuales. Y si además dices que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te van a dar un precio especial. Así que llámales a los de San Antonio Chel al 99 93 71 40 42, o visita su fanpage de Facebook @ Dania Corporativo Mérida, o pues a su página web www.dania.com.mx. Y bueno, regresamos con este tema tan interesante y con nuestro amigo y colaborador CEO Fernando Santa Cruz de Adibor, que estamos con este tema tan interesante de cómo las tecnologías se volverán cada vez más humanas. Y bueno, fíjate que otro punto importante de la tecnología, esto que platicaste en el corte anterior, Fer, de poder ver a través de un lente de contacto que te pones en el ojo y que puedas, bueno, la experiencia que me acabas de platicar, ¿no? De ver ballenas y constelaciones. Sí. Me parece fantástico, o sea, como que estamos viendo una película de ciencia ficción, pero realmente ya traída a la vivencia real, ¿no? Claro, todo el tema de realidad aumentada, que a eso hace referencia la realidad aumentada, que es lo que vemos en el mundo real con información sobrepuesta sobre el mismo, ¿no? Magic Leap es una tecnología que se está liberando, que le han invertido miles de millones de dólares en desarrollo. Lo que busca es eso, que incorporemos a nuestra vida este tipo de tecnologías y podamos aumentar nuestra realidad, ¿no? Y en ese tema, pues igual hay otras tecnologías que se han ido liberando. Por ejemplo, Google liberó hace poco pues un dispositivo para el oído que permite traducir en tiempo real pues hasta 40 idiomas, los Pixel Buds de Google, que para temas de viajes y demás pues seguramente serán muy prácticos, porque pues ya te permitirán Si uno está todo el mundo, ¿no? Exacto, si uno está en China, si está en Japón, si está en Arabia Saudita, el poder escuchar una traducción en tiempo real, pues realmente son tecnologías que están ampliando y cambiando la dinámica en la que nos comunicamos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver nuevamente que las tecnologías se están adaptando a lo que somos nosotros los seres humanos. O sea, nosotros pues escuchamos, tocamos, vemos, y es parte de lo que en lo que cada vez está avanzando, más que nosotros nos tengamos que adaptar a la tecnología. Oye, fíjate, con esto de que escuchamos, vemos, tocamos, sentimos, reflexionamos, jalamos información, me traes a la mente un agente 007 que se pone su ojito y que inmediatamente con el que se cruza caminando, le dice quién es y toda su historia, ¿no? O sea, sí. ¿Será que lleguemos a eso? Sí, la verdad es de que no estamos muy, muy lejos. Ese tipo de tecnologías ya existe, es con realidad aumentada y se ha dinamizado mucho por la conectividad que tenemos. Muchos dispositivos ya están conectados. El tema del reconocimiento facial, la inteligencia artificial y la conectividad permiten en tiempo real pues poder consultar información, recuperarla, procesarla y presentarla ya sea en un dispositivo, o si ya tenemos tecnología como unos lentes o como un lente que usamos colocado en nuestro ojo, pues igual verlo de inmediato. Entonces, son cosas que veremos cada vez más en nosotros, de manera más común. Seguramente habrá su polémica, porque claro, imagínate, pues hay implicaciones de privacidad, claro, hay implicaciones legales, de qué puedes grabar, qué no puedes grabar, y como van a estar algunos dispositivos posiblemente incorporados a nosotros. Sí, están encubiertos, tú no estás consciente de que es te están grabando o te están monitoreando, o sea, invaden la privacidad de algún modo, ¿no? Sí, ahí seguramente habrá nuevos retos que se tendrán que legislar, que tendremos que diseñar nuevas reglas de comunicación, pero estoy seguro que en algún punto buscaremos un punto intermedio, ¿no? Entonces, así como este tema, está el tema, por ejemplo, de la comunicación con las máquinas, que cada vez es más común. Creo que el tema donde podemos verlo más claramente son los asistentes virtuales, donde le podemos hablar a un Siri o a una Cortana de Microsoft, o a un chatbot donde podemos interactuar con ellos, y sabemos que del otro lado en realidad es un software con inteligencia artificial que procesa la información, ¿no? Entonces, aquí los retos es, hace poco le mando un saludo a Israel Kawich de Soldite, nos presentaba parte de la tecnología que están desarrollando aquí en Yucatán para temas de chatbots inteligentes, de asistentes que te toman los pedidos, pero al momento, para que no sea tan invasivo, le permiten a la gente darse cuenta que están hablando con una computadora. O sea, okay, tienen una voz como medio robótica, electrónica. El gran reto es cuando, a nivel de sintetización, o sea, cada vez la voz se haga más natural. Claro. Y ya no sepamos los seres humanos si estamos hablando con una persona, claro, o con una máquina, ¿no? Okay. Entonces, Hay igual en algunas demostraciones que han hecho de tecnología, cómo dos asistentes virtuales se comunican entre ellos. O sea, están uno haciendo una reservación y la otra tomando el pedido. Ajá. Donde ya no están hablando personas, sino alguien le diste la instrucción de hacer una reservación y del otro lado hay un asistente que toma reservaciones. Ajá. Entonces, lo interesante de cosas que ya empezamos a ver es cómo se empiezan a comunicar. Como humanos. Como humanos, ¿no? En lenguaje sí. Natural humano. Sí, con la cordialidad de buenos días, si quisiera yo hacer una reservación, ¿no? Exacto. Entonces, no así nada más de tomar pedidos y dar y ya, ¿no? Es correcto. Okay. Entonces, esas cosas están sucediendo. Igual hubo un caso muy interesante de inteligencia artificial. De algunos proyectos en Facebook, donde empezaban a comunicarse igual varios chatbots, y al final terminaron desconectándolos porque llegaron a desarrollar su propio lenguaje, donde el humano ya no sabía. Primero pensaron que era un error, pero después, analizando la información, ya era un propio lenguaje que no era el que se había programado. Y ellos ya se estaban comunicando en su propio idioma, ¿no? Entonces, ¡ay, qué miedo! Vienen retos muy interesantes con toda la venida de y el impulso de la película de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Sky, ¿cómo se llama? El que destruyó el mundo. No, vienen cosas muy interesantes. El tema es cómo vamos a convivir con ellas y cómo van a cambiar la legislación y la dinámica, ¿no? Entonces, okay. Son esos nuevos retos que yo creo que las nuevas generaciones vienen mucho más abiertas, sí, para a que esto esa tecnología, suceda, ¿no? Por supuesto, y además como que lo traen más nato, el cómo manejarlos y cómo reaccionar ante ellos. Pero bueno, interesantísimo el tema, amigos, quédense con nosotros. Vámonos un corte comercial y regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Pues gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Bonito sábado, espero que esté planeado su fin de semana, que se la pase bonito. Pues déjenme darle una recomendación, consejo seguro. ¿Por qué tener un seguro de casa? Y déjame decirte que proteger tu patrimonio mientras lo disfrutas es importante. En México nuestras casas están expuestas a terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayos. Ahorita, por ejemplo, que han habido tantas tormentas de rayos aquí en Yucatán. Además de la inseguridad como robos de casa o robo en la calle que podemos sufrir, así como accidentes en el hogar por impacto de vehículos, aeronaves, otros tantos. Y qué hablar de, pues, que una visita se accidente o una persona que arregla la casa o alguien que va a arreglar tu techo, lo que sea, se pueda accidentar. Pues déjeme decirle que muchas veces viene siendo una responsabilidad nuestra, ya que sucede en nuestra casa. Entonces, un seguro de casa te va a ayudar y te va a proteger contra estos incidentes. Y déjeme decirle que menos del 5% de las casas hoy en día en México están aseguradas. Así que aparte de proteger tu casa y los objetos que están dentro de ella, pues puedes proteger primero a tu personal doméstico por accidentes y que tengan una atención médica inmediata. Objetos electrónicos personales, si sufres algún robo o algún asalto con violencia en la calle, van a estar asegurados por tener el seguro de tu casa. ¿A que eso no lo sabías? Robo de dinero con violencia dentro de la casa o al estar retirando dinero en los cajeros, eso también te lo cubre el seguro de tu casa. Ampara al asegurado y a dependientes económicos por actos accidentales que ellos causen fuera del hogar. Por ejemplo, que vas al súper y de repente tu hijo rompió un florero caro, pues bueno, también el seguro te paga. Así que todos estos gastos que muchas veces creemos que ya es nuestra responsabilidad, pues podemos hacer que la responsabilidad la obtenga un seguro de casa. Así que pues estos son los beneficios, algunos beneficios de tener con un seguro de casa. Así que si usted está interesado, pues los invitamos a visitar nuestra página www.al.alcalaoliver.com. Ahí mismo puede encontrar el seguro de casa, ingresar sus datos y con gusto le contestamos para darle una cotización, o bien escribirnos a contacto@alcalaoliver.com, y bueno, o bien al teléfono WhatsApp 9991224716. Alcalá Oliver, asesores de seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bueno, regresamos a este tema tan interesante de la tecnología que se vuelva humana, y aquí estamos con Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor, experto en estos temas tan interesantes, y más que experto, apasionado. Bueno, además de experto, apasionado. Y bueno, oye, Fer, aquí estoy viendo que, pues dentro de uno de los temas que estamos planteando el día de hoy, ¿será que vamos a ser novatos para siempre con la tecnología? Pues yo creo que es una muy buena pregunta. Yo definitivamente creo que estaba escuchando hace unos días una entrevista al presidente de Argentina, y platicaba que decía, todos nos estamos volviendo médicos, ¿no? Y me quedé pensando, ¿verdad? ¿Qué se refiere? Y me dice, sí, ahora todos tenemos que dedicarnos a estudiar y a permanecer actualizados. De antes nada más los médicos eran los que tenían que mantenerse estudiando y aprendiendo, porque la medicina era la que avanzaba, ¿no? Claro. Y eso ya cambió, y yo creo que tiene razón. O sea, hoy por hoy prácticamente todas las áreas de conocimiento están avanzando de manera muy acelerada por la incorporación de nuevas tecnologías o el desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso hace que permanentemente tengamos que estar aprendiendo nuevas habilidades, nuevo conocimiento, para poder seguir siendo competitivos, productivos, y mantenernos al día, ¿no? Entonces yo creo que son de esos grandes temas. Sí, posiblemente nos volvamos novatos, porque mientras ya dominamos una tecnología, pues ya está saliendo la que sigue. Claro. Y aquí yo creo que entra muy en relevancia el ser capaz de desaprender, ¿no? Que es una habilidad que ahorita estamos todavía fomentando. Creo que hasta el nuevo modelo educativo está muy enfocado a aprender, que es algo que creo que todas las personas deberíamos de tener una educación. Sí, aprender y a entender también. Claro, claro. Porque no, pues en mi época era memorízatelo. Creo que a todos así nos enseñaron. No era repetir, sí, memorizar. Como Lorito, claro. Sí. Y las nuevas maneras de educación ya nos promueven que tengamos la capacidad de aprender lo que sea, ¿no? Sin embargo, los cambios tecnológicos están siendo tan acelerados que creo que ahora también tenemos que aprender a desaprender, porque hay cosas que ya dejan de ser útiles, cambia la tecnología, y si nada más nos aprendimos una forma y es en la que queremos aferrarnos a que así tiene que ser, pues vamos a tener complicaciones en nuestra vida personal o profesional. Entonces, esa habilidad también de poder desechar conocimiento para poder agarrar uno nuevo. El nuevo. Son de esas nuevas habilidades lo que nos pone, yo creo que en esa categoría de novatos de manera permanente, ¿no? Interesante, Fernando. Y bueno, me llevas a la gran pregunta de que será, ahorita reflexionando sobre todo lo que estás diciendo, ¿será realmente que esa dependencia a la tecnología sea realmente el camino de la humanidad? Mira, yo creo que como seres humanos, yo creo que estamos más allá de la tecnología, ¿no? Y la tecnología ha estado con nosotros toda nuestra historia, ¿no? Okay. O sea, no, tecnología no significa una computadora, la misma rueda, el mismo fuego, okay. La agricultura, todo esto son cambios tecnológicos, ¿no? Que han sucedido, propuestos y desarrollados por los seres humanos. Entonces, la tecnología ha estado con nosotros, yo creo que a lo largo de toda nuestra historia, que ha avanzado a lo largo de la historia, ya madurado. El tema es que ahorita los cambios tecnológicos han acelerado de manera, en muchos casos, exponencial, donde la curva ya no es lineal o incremental, sino ya los cambios son picos, ¿no? Son exponenciales. Los tiempos en los que se desarrollan cosas nuevas son mucho más acelerados que en décadas pasadas, ¿no? Sin embargo, yo creo que la esencia del ser humano permanece, y yo creo que como seres humanos tenemos el gran reto de mantener nuestra esencia, ¿no? Lo que nos hace únicos, sobre todo en un punto en el que nuevas tecnologías emergentes como la robótica, como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, en fin, están creciendo mucho. Tenemos que tener muy claro qué somos como seres humanos, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes? Elementos como la creatividad, como el arte, como la son cosas muy específicas del ser humano donde un robot, un software o la inteligencia artificial difícilmente nos va a poder competir, ¿no? En esos temas. Entonces, definitivamente la tecnología avanza. Pero con ese avance tenemos que encontrar realmente nuestra esencia y nuestro valor como seres humanos para poder seguir siendo competitivos, yo diría, ¿no? Porque si tratamos de competirle a una máquina en velocidad, pues no, vamos pues vamos perdidos. ya perdimos la batalla, ¿no? Claro, claro. Entonces tenemos que entender, hacer una introspección, entender qué nos hacen únicos, conocernos, conocer nuestras capacidades y poderlas exponenciar, yo creo. Interesante. ¿Cómo ves? Fíjate que hay una reflexión también aquí en este tema que de hoy. ¿Tú crees que los cielos se llenen de calles? Pues yo creo que todos hemos visto películas desde niños donde veíamos los autos volando y hasta en la misma, y ahorita va a ser un aniversario de la película Volver al Futuro, que van a sacar la versión 4. ¿Sigue vivo el doctor? Sí, va a salir la 4 y en esos tiempos pues veíamos autos volando. Ahorita yo creo que lo que posiblemente no avance tan rápido en ese sentido, más que por la parte tecnológica, pero lo que es un hecho es de que los drones están tomando ya un rol más relevante para transportar cosas, para llegar a puntos no remotos, para tomar sacar y recolectar información. Entonces, cuando se hace referencia al tema de que pues, se van a llenar el cielo de calles, posiblemente van a ser para dispositivos que van a volar, ¿no? Entonces, son de las muchas cosas que seguramente estaremos viendo en los próximos años. ¡Wow! Pues interesantísimo, Fer. ¿Dónde te pueden localizar? Claro, pues estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales, en nuestra página, en adibor.com.mx. Con muchísimo gusto los podemos ayudar a aterrizar todo este tema de transformación digital y estrategia digital, pues para poder aprovechar las tecnologías en sus organizaciones al máximo. Pues gracias, Fer, por estar con nosotros. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.